Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa. El cine de la hermana República de Argentina llega a la pantalla de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una muestra que dará inicio la noche de este 2 de julio y se mantendrá hasta el próximo domingo 6 de julio, una oportunidad para conocer 6 películas argentinas de temática variada. Conozcamos junto a Darío Males sobre estas cintas cinematográficas que se presentan en esta institución. La Semana del Cine Argentino es un trabajo conjunto entre la Cinemateca Nacional del Ecuador y la Embajada de Argentina en Ecuador. En esta muestra se podrán apreciar 6 cintas cinematográficas de este país, como Séptimo, Cuando Yo Te Vuelva a Ver, Eva y Lola, El Estudiante, Huellas y Deshoras. Aquí, brevemente, les contamos un poco sobre el contenido de estas películas. La inauguración de la muestra se dará el miércoles 2 de julio a las 19:30 con la cinta Séptimo, de Patix Amezcua. Por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero encima abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Aquí encontramos la historia de un padre, dos hijos y el juego de cada día. Gana quien baje más rápido desde el séptimo piso del edificio. El padre por el ascensor, los niños por las escaleras. Pero esta vez, el padre llega a la planta baja y no hay rastro de sus hijos. ¿Dónde están? Lo que parecía parte del juego, de pronto es un laberinto, un misterio de 7 pisos. Dudar de todo y de todos es la clave en esta aparente historia en la que un padre deberá dar todo lo que tiene para recuperar lo que más quiere a sus hijos. Hola, hija. Necesito saber de ella, Félix. Mientras que con la actuación de Ana María Pichío en el reparto principal podrán conocer la cinta Cuando Yo Te Vuelva a Ver, que cuenta la historia de Paco, que luego de 30 años vuelve a la Argentina y en una fiesta se encuentra con Margarita, un viejo amor que para él no ha quedado en el pasado. Él buscará retomar una relación que se enterró en el tiempo y en los secretos. Esta cinta se proyectará el viernes y el domingo a las 19:30 y 18:30 respectivamente. Bajo la dirección de Sabrina Farji, la cinta Eva y Lola regresa la mirada a los sucesos trágicos de la dictadura militar de Argentina. Eva y Lola comparten historias. Sus padres desaparecieron en la dictadura militar y Eva ayudará a su amiga para que ella pueda escoger entre vivir en una mentira o buscar la verdad. Esta cinta tendrá una única función que será el sábado a las 17 horas. Con 124 minutos y con la dirección de Santiago Miltre, la cinta El Estudiante presenta la historia de Roque Espinosa, un joven que llega a Buenos Aires desde el interior del país para estudiar una carrera universitaria que pronto deja de interesarlo y se dedica a lo que le empieza a apasionar, la política. Una historia que une a la juventud con los ideales políticos de libertad. Esta cinta se presentará el jueves y sábado a las 17:00 y 19:30 respectivamente. Mi abuelo se llamaba Ludovico. En la cinta Huellas, que tan solo se presentará el viernes a las 17:00, cuenta la historia íntima y familiar en donde Colomo, un personaje de la cinta, contará la historia de la vida de su abuelo, Ludovico, un italiano que luego de combatir en la Segunda Guerra Mundial, se instala en Argentina para vivir su vida. No nos puede perdonar, en realidad a mí no me perdona. Y finalmente Deshora, de dirección de Bárbara Sarasola, es la historia del matrimonio de Ernesto y Elena, que tras la llegada del primo de esta última, la relación de este matrimonio, que atravesaba una época difícil, empezará a complicarse aún más. Esta cinta estará exhibiéndose el jueves a las 19:30. Con estas cintas, la Cinemateca Nacional y la Embajada de Argentina pretenden dar a conocer al público en general las diversas producciones cinematográficas que se desarrollan en ese país. Quienes quieran ampliar su información sobre esta muestra, pueden visitar la página web www.casadelacultura.gob.es y entrar al hipervínculo de la Cinemateca y ahí consultar la cartelera. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.